sabes que me tienes loco. Sigo en espera y tú no te das cuenta que sufro si no te toco. Yo hasta he pensado que estoy perdido solo en tu norte. Dímelo ya, no creo que sin ti más tiempo soporte. Comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Buenos días. Good morning. Muy buenos días por la mañana. Feliz jueves. Jueves presocial, jueves catchy, viernes Friday, Junior TVT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves clásico. Vamos a recordar, porque recordar es vivir. Te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, lo que tú quieras. Aquí tú tienes el control en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Estamos en el nuevo sol y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero a través de TuneIn Radio y más. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Recuerda, regalando $1,000 con la canción del millón pendiente. Cuando se anuncie la canción del millón, también boletitos para ver a la bebesota Karol G, boletos para el Alfa, para Mike Towers, para Jacob, para Maluma y más. Jueves clásico, vamos a recordar la original mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Si te quieres divertir, ponte canto y con tribón, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Los amigos caprichosos. Con Alex Sensation, buenos días, bienvenidos. Ven a bailar, ven a gozar. Bienvenidos.

años con destreza nos dio mucho de toito. Dice Puerto Rico, rico que rico, pico, pico, pico, pico, bandorico. El pueblo de Mayagüez se dio el gusto de la era, pues hizo su carretera para alimentar de café. Oígalo usted, Puerto Rico, rico que rico, pico, pico, pico, pico, bandorico. En el barrio Guamaní encontraron un tesoro y en toneladas de oro del pirata cofrecí. Y dice así, ¡ay! ¡Ay! ¡Ale, tocale la bocina, la comienero, la bocina! ¡Toma! ¡Puerto Rico! ¡Qué rico! ¡Rico, qué rico! ¡Pico, pico, pico, pico, bandorico! Te canto Don Pedro Flores, Rafael. Apolo no me permite hacer el pite a Pichincha. clásico, Throwback Thursday. Prepárame la línea telefónica, vamos para el aire. ¿Para dónde? Pa'l monte. Alex Sensation. Salsita para romper el hielo. Salsita para los rumberos. Ya tu chave, ¿no? Para que te levantes. Si estaba durmiéndote en el trabajo, wake up. Wake up. Dale duro, papi, dale con todo. Astoa. Saludo para César y todos los capitanes en sintonía en el alta mar. ¿Quién más? Un saludo para la dentista, mi doctora Chantal Tavares, la que me pone la sonrisa very good looking. Necesito una limpieza next week, por favor. Un saludo para mi hermano Mauri Pereira, Mauri Vending Machine, Mauricio Restrepo. Un saludo para Angélica de Jesús. ¿Quién más está por aquí? Sensation, reportando la sintonía tempranito. Claudia Díaz desde Puerto Rico. Happy birthday para Aliuska Díaz. Está de cumpleaños, Alex, estoy celebrando mi cumpleaños, pero estoy trabajando, estoy triste. No te pongas triste, mi amor, aquí estoy contigo, celebrando tu cumpleaños. Aliuska, happy birthday, baby. ¿Qué más está por aquí? Sensation, un saludo para Lázaro Ravelo, reportando la sintonía desde México. Gracias, hermanito Lázaro. Bueno, desde Orlando, feliz cumpleaños para Esteban en Orlando. Happy birthday, Esteban. Ok, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning, Alex. Good morning. Hi, baby. ¿Tu nombre, tu nombre? Love you, too, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Sandra. Sandra, bienvenida, Sandra. Coge bien el teléfono, quítalo de speaker. Ok, aquí estoy, Alex. Que te oigo como medio lejito, Sandrita. Bienvenida, Sandra. ¿De dónde me llamas? Alex, te estoy llamando de Freeport, Long Island. Mi gente de Long Island. Yeah. Gracias por la sintonía. Strong Island. ¿A quién quieres saludar, mi Sandra? Dale. Oh my God, a mis hijos, que los amo con todo mi corazón, a mi esposo que está en su trabajo, Eric Higuero. Ay, y a ti, muchas bendiciones, Alex. Estoy emocionada que me contestaste. Gracias, mi Sandra, gracias, baby, gracias. ¿Cómo se llama tu familia, tu esposo, tus hijos? ¿Cómo se llaman? Yamilet Higuero, Lisbeth Higuero, Armando Higuero, Marco González, que es camionero. Erendi. Erendi Daniel Ávila, que vive en Parsonboy, New Jersey. Y toda la familia. Un saludo a toda mi familia. Yes, y toda la familia. Con todo mi corazón. Qué linda, mi Sandra. Gracias por estar conmigo, mi amor, desde Freeport, Long Island. Gracias por la sintonía. Toda mi gente linda allá en Strong Island. No te me vayas. Quédate en línea. Me dices para cuál concierto te puede invitar mi Sandra. Una más, una más, una más. Hello, good morning. Aquí estoy. Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jimena. Hola, Jimena. Good morning, baby. Welcome. ¿De dónde me llamas, Jimena? Good morning. De Miami, Florida. Miami, Florida. 305. ¿A quién quieres saludar, mi amor? 305. Quiero saludar a mis hijos, Angélica, Gabriela, mi esposo Miguel, a mi prima Leoni, que te escucha desde New York. Yes. A mi papá Luis, a mi tía Irina, que está en Colombia ahorita, y a mi hermana Heavy y a mi hermana Ala. ¡Huepa! Así es que se hace. Así es que se hace. Gracias, Jimena. Gracias por la sintonía, mi amor. Un abrazo para ti y para toda la familia. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar en los Miami. Alex, uno merenguito clásico para mover el Q. El Q. El cuerpo mal pensado. Música, música, música, música. Música, música, música. Todos a la pista porque va a empezar la música. Allí en el Cibao, conoce a Carmencita. Allí en el Cibao, conoce a Carmencita. Se por brincar cercao. Se pican las avispas. Se por brincar cercao. Se pican las avispas. Dime, Carmencita, ¿qué es lo que ha pasado? Dime, Carmencita, ¿qué es lo que ha pasado? Que tantas avispas a ti te han picado. Que tantas avispas a ti te han picado. Si vuelve al cercao, no olvides, Carmencita. Si vuelve al cercao, no olvides, Carmencita. Debes tener cuidado. No cuques a las avispas. Debes tener cuidado. No cuques a las avispas. Si tus familiares a ti te han peleado. Si tus familiares a ti te han peleado. Dile, Carmencita, lo que te ha pasado. Que dile, Carmencita, lo que te ha pasado. Pero mira, Carmencita, no tiene razón. Si tantas avispas te han dado un chazón. Si tantas avispas te han dado un chazón. Carmencita, qué barbaridad. Pero mira, Carmencita, qué barbaridad. Por esa avispa ya tú no tengas. Que por esa avispa ya tú no tengas. Carmencita, se acabó tu afán. Pero mira, Carmencita, se acabó. Porque esa vista te vuelve a hincar. Que porque esa vista te vuelve a hincar. Alex Sensation. clásico. Estamos recordando. Gracias por la sintonía. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Alex Sensation. Casey, abusadora. Casey, abusadora. Casey, abusadora. Casey, abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Ahora sí te mata la pena. Ahora sí te mata la pena. Mientras yo gozo una mujer buena. Mientras yo gozo una mujer buena. Esta faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no uses pantalón. Cuando vas caminando con esa chulería, se va subiendo todo. Que tiene mamá mía. Cuando tú te la pones, los tigueros en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Fuerza. Dame mambo, dame mambo. como al pueblo se complace, la banda gorda. Yo siempre le doy mi mambo. Yo nunca me echo pa' atrás. No, no. Yo siempre le doy mi mambo. Mi mambo la vuelve loca porque siempre está encendido. Mi mambo la vuelve loca porque siempre está encendido. Y seguro que no cambia ninguno este mambo mío. Es por eso que no cambia ninguno el mambo mío. Si quieres saber si tengo swing, ve que tengo mambo. Si quieres saber quién soy, ve que tengo mambo. Y recuerda, de flores, soy un hombre paradero.

paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Solo porque necesito nombres de romo barato. Gasolina. All right. Preparándote la hora del lunch. Ahí tenías una mezclita de salsa, merengue y bachata clásica. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y para cuál concierto quieres ir. Pendiente.